Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos las principales noticias publicadas en nuestro sitio web entre el 11 y el 17 de noviembre. Con ustedes, Atsiri Quintana. La siguiente noticia fue publicada el 12 de noviembre. Según datos a que ha tenido acceso la NHK, al menos 220 personas han muerto o resultado heridas por ataques de oso en Japón hasta el mediodía del martes, desde que se inició en abril el presente año fiscal. Dicha cifra supera el máximo de 219 registrado en el año fiscal 2023. Ha habido ataques con resultado de muerte o lesiones en 21 de las 47 prefecturas de Japón. Los datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente muestran que el número de víctimas mortales es de 13, la cifra más alta desde que se cuenta con registros. Por prefecturas ha habido 5 muertes en Iwate, 4 en Akita, 2 en Hokkaido y 1 en Nagano y en Miyagi. Cuando las bellotas y los ayucos, la principal fuente de alimento de los osos, escasean en su hábitat natural, los animales suelen aparecer hacia el otoño por zonas residenciales en busca de comida. Esto aumenta la probabilidad de daños a personas por ataques. La Autoridad de Gestión Forestal de la región de Tohoku afirma que hay una grave escasez de ayucos este año fiscal, tal como ocurrió en 2023, lo que ha provocado un número igualmente elevado de ataques. La siguiente noticia fue publicada el 14 de noviembre. Un comité de la principal formación gobernante de Japón, el Partido Liberal Demócrata, PLD, ha propuesto un aumento del impuesto de salida para financiar medidas destinadas a abordar los problemas relacionados con el sobreturismo. El número de visitantes extranjeros al país está aumentando considerablemente, lo que ha dado lugar a retos como la congestión y el mal comportamiento de algunos turistas. La Comisión de Investigación para el Establecimiento de una Nación Orientada al Turismo del PLD elaboró el jueves un plan para aumentar el denominado oficialmente impuesto a los turistas internacionales. Actualmente, los viajeros que salen de Japón, incluidos los ciudadanos japoneses, deben pagar 1,000 yenes, unos $6.50 al comprar billetes de avión o barco. La propuesta prevé que este impuesto se incremente primero a 3.000 yenes para todos los pasajeros y posteriormente a 5.000 yenes para los pasajeros de clase ejecutiva y superior. Se espera que el Comité Tributario del PLD debata la propuesta antes de que se termine el año. La siguiente noticia fue publicada el 15 de noviembre. Un reciente comentario sobre Taiwán realizado por la primera ministra japonesa Takaichi Sanae ha enfurecido a China. Sin embargo, funcionarios de Tokio insisten en que solo estaba reflejando la postura tradicional de su gobierno. Takaichi dijo a los miembros del Parlamento la semana pasada que una emergencia militar en torno a Taiwán podría considerarse una situación que amenazaría la supervivencia de Japón. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha convocado al embajador japonés en China, Kanasugi Kenji, para presentar una protesta y exigir que se retracte. El viernes, el canciller japonés Motegi Toshimitsu dijo que Kanasugi había vuelto a explicar a la parte china el significado de las declaraciones de Takaichi y se había opuesto claramente a la protesta. Motegi añadió que las declaraciones no violaban el derecho internacional y que no había necesidad de retractarse. El gobierno ha explicado que la declaración de Takaichi no se desvía de la posición de Japón con respecto a Taiwán, que no ha cambiado desde lo establecido en el comunicado conjunto entre Japón y China de 1972. Japón ha condenado una publicación en redes sociales del cónsul general chino en Osaka, Xue Jian, tras la declaración de Takaichi. Xue escribió: que hay que cortar el cuello sucio e intruso sin dudarlo un instante. Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores de Japón, Funakoshi Takehiro, convocó el viernes al embajador de China en Japón, Wu Jianhao, para presentar una enérgica protesta calificando la publicación de extremadamente inapropiada. El gobierno japonés insta a la parte china a que adopte las medidas oportunas. Este es el servicio en español de NHK World Japan. Consulte las noticias más recientes en nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Seguimos con más información. La siguiente noticia fue publicada el 16 de noviembre. Han pasado 48 años desde que Yokota Megumi fue secuestrada por agentes norcoreanos en la costa del Mar del Japón. Yokota, que entonces tenía 13 años y cursaba la escuela secundaria básica, se dirigía a su casa cuando fue raptada en la ciudad de Niigata, en la región central de Japón. El sábado, su hermano menor, Takuya, visitó el lugar donde fue vista por última vez. Lo acompañaba el secretario en jefe del gabinete, Kihara Minoru, en su primera visita al lugar desde que asumió el cargo. Kihara también está a cargo de la cuestión de los secuestros. En otro sitio de la ciudad se llevó a cabo una gran manifestación, cuyos participantes pidieron el regreso de Megumi y exigieron que el gobierno consiga su liberación sin demora. El gobierno japonés afirma que agentes norcoreanos secuestraron al menos a 17 ciudadanos en las décadas de 1970 y 1980. 5 fueron repatriados tras una cumbre bilateral en 2002, pero se desconoce el paradero de los otros 12. La siguiente noticia fue publicada el 16 de noviembre. Se llevó a cabo en Tokio la ceremonia inaugural de las Sordolimpiadas de este año. Se espera que este encuentro internacional para deportistas con discapacidad auditiva contribuya a un mayor entendimiento de esta condición y promueva una sociedad donde todos puedan vivir sin dificultades. La ceremonia tuvo lugar el sábado en el Gimnasio Metropolitano de Tokio. Es la primera vez que unas Sordolimpiadas de verano o invierno se realizan en Japón. El acontecimiento tuvo su primera edición en París, Francia, en 1924. Al entrar, los participantes al estadio lo recibieron ejecutantes de la danza tradicional japonesa Awaodori. En la competición se ha inscrito un número récord de 3.081 deportistas de distintas partes del mundo. La delegación japonesa, encabezada por su abanderada Ogura Ryo, que aspira a ganar su segunda medalla de oro consecutiva en karate, salió en último lugar. Japón está representado por 268 deportistas, otro máximo histórico. A la ceremonia asistieron, entre otros, la familia del príncipe heredero Akishino y la primera ministra Takaichi Sanae. Las Sordolimpiadas son organizadas por el Comité Internacional de Deportes para Sordos. Su presidente, Adam Kosa, declaró la apertura del evento, que durará hasta el 26 de noviembre, con competiciones en 21 deportes a realizarse en Tokio y otros lugares. La siguiente noticia fue publicada el 17 de noviembre. En China, el Ministerio de Educación insta a quienes planean estudiar en Japón a tener precaución ante lo que denomina deficiente seguridad pública. El ministerio publicó el domingo en su sitio web la alerta sobre estudios fuera del país. Afirma que la seguridad pública en Japón se ha vuelto inestable recientemente, con un fuerte aumento de los delitos contra ciudadanos chinos. También señala que el entorno de estudio es desfavorable. El ministerio insta a los chinos que actualmente estudian en Japón, así como a quienes planean hacerlo, a que observen la situación de seguridad y tomen precauciones. Asimismo, les recomienda planificar con cuidado sus estudios en Japón. Según la Organización de Servicios Estudiantiles de Japón, en el año lectivo 2024 hubo más de 123.000 estudiantes chinos en Japón, la cifra más alta entre todos los países y territorios. El número aumentó en aproximadamente 8.000 con respecto al año anterior. China ha tomado una serie de medidas desde que la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, declarara ante el Parlamento este mes que una emergencia militar en torno a Taiwán podría considerarse una situación que amenazaría la supervivencia de Japón. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Consulte las noticias más recientes en nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Muchas gracias por su atención.